Capítulo 10. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a los cuales nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, y Magog, y Madai, y Javán, y Tubal, y Mesec, y Tiras. Y los hijos de Gomer: Ashkenaz, y Rifat, y Togorma. Y los hijos de Javán: Elisa, y Tarsis, Kitim, y Dodanim. Por estos fueron repartidas las islas de las gentes en sus tierras, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam: Cush, y Mizraim, y Fut, y Canaán. Y los hijos de Cush: Seba, Avila, y Sapta, y Raama, y Sapteca. Y los hijos de Raama: Sheba, y Dedán. Y Cush engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue la cabecera de su reino Babel, y Erec, y Acad, y Calne, en la tierra de Shinar. De aquesta tierra salió Asur, y edificó a Nínive, y a Rehobot, y a Cala, y a Resen entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Y Mizraim engendró a Ludim, y a Anamim, y a Leabim, y a Naftuim, y a Patrusim, y a Casluim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Et, y al Jebuseo, y al Amorreo, y al Jerjeseo, y al Eveo, y al Araseo, y al Cineo, y al Aradio, y al Samareo, y al Amateo. Y después se derramaron las familias de los cananeos. Y fue el término de los cananeos desde Sidón, viniendo a Gerar hasta Gaza, hasta entrar en Sodoma y Gomorra, Adma y Zeboim hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, y hermano mayor de Jafet. Y los hijos de Sem: Elam, y Asur, y Arfaxad, y Lud, y Aram. Y los hijos de Aram: Uz, y Ul, y Geter, y Mas. Y Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, y a Shelef, y a Sarmavet, y a Gera, y a Adoram, y a Usal, y a Dicla, y a Obal, y a Abimael, y a Seba, y a Ofir, y a Ávila, y a Jobad. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y fue su habitación desde Mesa, viniendo de Sefar, monte a la parte del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de Noé por sus descendencias en sus naciones. Y de estos fueron divididas las gentes en la tierra después del diluvio.